mejor no quiero nada de ti. Chica vanidosa, chica mentirosa, ¿qué quieres de mí? Tú buscas a los hombres tan solo para hacerlo sufrir. Chica vanidosa, chica mentirosa, ¿qué quieres de mí? Consigues lo que quieres y esta vez lo haré reír. Dale fuerte, se va Colía. Mentirosa, no sabes vivir. Tú buscas a los hombres tan solo para hacerlos sufrir.